Radio Mairena, 107.3. Bienvenidos a esta nueva edición de Querer Comprender. Estamos en directo y estamos muy orgullosos de que en el futuro se nos recordará cómo un 9 de febrero de 2018 fuimos la primera cadena de radio que desveló una gran realidad. Ya somos ciborgs. Con nosotros en el estudio, Javier Mauri, yo misma desde el control, Lola Mesa desde Sevilla y desde Madrid dirige Mar Souto Romero. En Querer Comprender estamos en la vanguardia de la noticia y queremos dar voz a personas que construyen la sociedad desde su espíritu innovador. Adelante, Mar, el programa de hoy va a ser fascinante. Preséntanos a nuestro invitado de hoy. Tenemos muchísimas ganas de comprender si ya somos cyborgs o no. Buenos días, compañeros. Hoy tenemos a nuestro colaborador habitual, Rafael Martínez Cortiña, que nos va a explicar cómo, sin darnos cuenta, la tecnología ha ido avanzando en nuestro día a día hasta llegar a convertirse en un elemento más de nuestro día a día como seres humanos. Lo interesante del enfoque de Rafael Martínez Cortiña es que su visión no se queda en los avances tecnológicos desde la perspectiva solamente de la tecnología, sino cómo impacta la tecnología en el desarrollo del ser humano. Su visión va más allá de la tecnología y su centro de análisis es comprender el impacto exponencial que una sociedad inteligente puede tener sobre cada uno de nosotros dentro de pocos años. Adelante, Javier. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días Mar, buenos días Rafael, buenos días Lola, a nuestros oyentes también buenos días. El tema de hoy pone de manifiesto que debemos reflexionar ante lo que parece que viene. Si ya hablábamos con naturalidad de una sociedad longeva en un mundo robotizado que experimentará los mayores cambios que se han producido jamás en toda nuestra historia, parece lógico que prestemos atención a comprender las implicaciones de nuevos elementos con los que conviviremos y, de hecho, ya en algunos casos convivimos en nuestro día a día. Rafael Martínez Cortiña afirma que desde la perspectiva antropológica ya somos cyborgs. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro invitado y preguntarle, Rafael, ¿qué debemos entender por cyborg y qué es la antropología cyborg? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, todo va tan rápido que lo que nos da la sensación es que no prestamos suficiente tiempo para reflexionar. Yo estoy convencido que tanto Loli como Lola, Marco, Javier, pensamos lo mismo. Esto está yendo muy rápido, muy rápido. Y de repente aparece la posibilidad de que, sin que nos hayamos dado cuenta, nos hayamos convertido desde el punto de vista antropológico en organismos cibernéticos, que es lo que es un cyborg. Un cyborg es un organismo cibernético que está compuesto de elementos orgánicos, naturales, y luego de dispositivos artificiales que le permiten básicamente dos cosas. La primera es restaurar una función perdida, ¿no? Como es, por ejemplo, un marcapasos. Y luego la segunda es mejorar las capacidades humanas más allá de las naturales, pues como un chip. Entonces, en el primer caso ya tenemos casi un 20% de la población y en el segundo es que es prácticamente la totalidad. En ese sentido, la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de manera que, además de analizar las características físicas del ser humano, pues también analiza la cultura de las personas a lo largo de la historia. Y así, la antropología cyborg es el campo que analiza el impacto de la tecnología sobre el ser humano, considerando que este ya ha iniciado su proceso de transformación hacia superhumano. Claro, es muy interesante lo que comenta Rafa. De hecho, ya hace días publicaba un artículo que resumía, pues, básicamente los primeros 30 minutos de la vida de miles de millones de personas. Y decía: me despierto con una alarma electrónica, me ducho con agua caliente en un termostato eléctrico, chequeo mi teléfono, miro el tiempo previsto y contesto las notificaciones más urgentes en mi casa, que está calentita. Desayuno café de una máquina que es eléctrica, caliento la leche en el microondas, meto pan en la tostadora, saco mantequilla de la nevera. Mientras desayuno, leo los mensajes de los distintos grupos de WhatsApp y accedo a las noticias de diarios online desde mi móvil. También miro las notificaciones de las redes sociales. Puede ocurrir que haga una llamada de teléfono o dos o tres. Una segunda alarma me avisa de que me tengo que poner operativa. No encuentro mis llaves y suspiro con tener una cerradura inteligente que puedo operar desde mi móvil. Es decir, no he salido de mi casa y me doy cuenta que casi todas las decisiones de mis primeros 30 minutos cada día dependen al 100% de mi acceso a la tecnología. Rafa, ¿nuestra dependencia de la tecnología es casi total? Yo creo que sí. Porque yo comprendo la importancia tan vital de la tecnología en cada aspecto de mi vida desde el momento en que yo reflexiono conscientemente y concluyo que yo, en este caso, en mis primeros 30 minutos, yo no habría sabido ni cómo despertarme, yo no sé por juego. Yo no habría sabido la previsión meteorológica, yo no habría tenido acceso a ningún tipo de información del exterior, ni habría podido comunicarme con básicamente nadie. La diferencia entre tener acceso a la tecnología y no tenerlo, al final pues habría afectado enormemente la primera hora de todos los días de mi vida. Es decir, yo imagino pues no tener acceso a ninguna tecnología, ¿ok? Entonces, suponiendo que yo desarrollase el talento de poder despertarme yo solo a la hora deseada, en plena oscuridad, pues mis duchas serían con agua fría, mi desayuno sería con comida preservada, Javier. Sí. Mi ropa no estaría en tan buen estado porque yo no podría contar con una lavadora, una secadora ni una plancha y posiblemente estuviera tendida después de un buen lavado a mano con agua fría, ¿no? Si la ropa, tú fíjate, si esa ropa estuviera medio húmeda, siempre puedo calentarla con esa vela, ¿no? Imagínate que, eso, que he aprendido a hacer fuego. Bueno, pues con una vela que ahora es la que me alumbra frente a una oscuridad total y va del resto de mi casa. Entonces, claro, y estamos en invierno. Eso no me hace sentirme mejor, claro. Yo creo que no lo soportaría. Es decir, yo he llegado a la conclusión de que ya antropológicamente yo soy un cyborg. Uh-huh. He llegado a la conclusión de que la tecnología bien utilizada y bien comprendida me hace feliz y, uh-huh, me hace sentirme orgulloso. Seguro. Uh-huh. O sea, me hace sentir como un superhumano. Uh-huh. Buenos días a todos y un saludo a nuestros oyentes, ante todo. Quería preguntarte, Rafa, ¿de verdad la tecnología nos está convirtiendo en superhumanos? ¿Podrías aclararnos si hay algo tangible que lo demuestre? Pues, buenos días, Lola. Pues, hola. Creo que la prueba más tangible y más sencilla pues es el número de marcapasos o implantes pulmonares, uh-huh, que le permiten a cientos de millones de personas seguir con vida. O los millones de implantes de retina que permiten a los seres humanos mejorar sus capacidades de visión perdida. O los tejidos artificiales que se han implantado en muchísimos hospitales ante la imposibilidad de generación de tejidos naturales. Ya estamos hablando de que solamente en este caso ya superamos al 20% de la población mundial, pero parece que nadie se ha dado cuenta. Entonces nosotros ya hemos interiorizado que la tecnología nos permite ir más allá, ser más eficientes. Sí. Estar más conectados, sentirnos más seguros, acceder a mejor información, sentirnos más libres, ser más longevos, volar hasta la luna, cruzar todo lo que queramos ahora aparece al alcance de nuestra mano y todo ello excede nuestras capacidades naturales como seres humanos. Este tema es muy novedoso, querido Rafael. ¿En qué punto nos encontramos exactamente? Este tema es muy novedoso, efectivamente, Javier. Es tan novedoso que, bueno, yo voy a empezar la tesis doctoral en la Universidad Rovira y Virgili sobre antropología cyborg y buscando información académica que te permita pues el desarrollo de la tesis, nos hemos dado cuenta que es que prácticamente no hay casi nada. Entonces, claro, nosotros sí pensamos que la antropología como campo de estudio surgió en el siglo XIX. La antropología cyborg surgió en el siglo XXI, Digamos que ahora solo tenemos como máximo exponente a una antropóloga norteamericana que se llama Amber Case, que estuvo recientemente en España impartiendo, bueno, su conocimiento en la Fundación Telefónica, porque ella es la protagonista de la nueva revista Telos, que es la revista telefónica que ahora dirige Juan Zafra y se centró en antropología cyborg. Entonces, Amber Case es la gran pionera de este tema desde hace menos de 10 años, pero claro, es que hace 10 años nadie podía ni imaginarse este tema. Entonces, es en Estados Unidos donde las universidades están apostando de manera como más clara, ¿no?, por analizar el impacto de la tecnología sobre el ser humano. Pero, Javier, me alegra que hagas esta pregunta porque en España también somos pioneros. Yo puedo adelantar, no puedo entrar en mucho detalle, disculpadme, sí. Pero puedo adelantar que en Madrid actualmente se está constituyendo lo que será la Asociación Española de Antropólogos Cyborg, que no puedo desvelar nombres, pero sí, lo que sí que os puedo adelantar es que muchos de esos nombres os van a sonar muy familiares. Ahí puedo leer. Ya estabas tirando una exclusiva, toma de contacto. Entonces, en ese punto nos encontramos, querido Javier, es decir, es un tema muy nuevo, pero en algunos casos España es muy pionera. En otros a lo mejor no tanto, pero en este caso concreto resulta que es que vamos a empezar a ser uno de los países que más publican, que más investigan y que más van a aportar a este campo de la antropología cyborg, curiosamente. Maravilloso. Yo estoy convencida, Rafa, de que una estructura que permita la reflexión conjunta de varios diccionarios puede ser el germen, obviamente, de nuevas reflexiones. ¿Por qué necesitamos estructuras de reflexión cyborg, Rafa? Porque la tecnología nos ha permitido resolver algunas incógnitas, pero han aparecido otras nuevas. Nosotros pues no tenemos experiencia histórica en ética robótica o en tecnologías exponenciales o en generación de nuevas realidades a través de la realidad virtual. No sé si os acordáis que ya lo comento en este mismo programa Alejandro Sacristán. Entonces, claro, de repente aparecen muchas incógnitas, aparecen nubarrones en el mercado del empleo del futuro, aparecen incógnitas en cómo nos vamos a enfrentar a una sociedad donde no humanos tienen capacidades infinitamente mejores que los humanos. Aparecen nuevas incógnitas emocionales, ya que me lo preguntas tú, Mar, tú misma puedes hablar de la inteligencia tecnoemocional como nuevo concepto. Ahora vivimos, disfrutamos de las tecnoemociones y tú misma has generado este nuevo concepto que se llama la inteligencia tecnoemocional. ¿No, Mar? Exactamente, sí que es verdad que cuando hablamos de emoción, desde el punto de vista teórico, la emoción viene del latín emovere. Es el movimiento que me lleva a la acción. Y lo que se ha producido es que hasta este momento teníamos pues una serie de connotaciones instintivas o intuitivas que nos llevaban pues a esa acción. Antes era pues el atasco de tráfico que hace que yo genere en mí unas determinadas emociones, pero a día de hoy la tecnología está generando en mí esas nuevas emociones, esas tecnoemociones. Y lo que estamos corroborando es que hay una relación directa entre la tecnología y estas emociones. Es decir, las tecnologías digitales está evidenciando que son tecnologías afectivas. Hay dispositivos electrónicos que ya están generando apegos y existe una interconectividad hoy en día sin precedentes que está reafirmando nuestra identidad como sujetos y por ende nuestra emocionalidad. Los dispositivos tecnológicos están constituyendo un reafirmante del yo por la amplitud de posibilidades y de adaptación, con lo que se genera una simbiosis que conlleva una identidad emocional y conjunta, yo y mi dispositivo. La presencia de la tecnología en sus diferentes posibilidades, sea móvil, etcétera, define nuestra personalidad, la personalidad del propietario, generando un estatus con carga emocional. Y por ende, no solo hay emociones positivas, sino también negativas. Cuando, por ejemplo, nos separamos de la tecnología, cuando no tenemos el móvil porque se ha estropeado, cuando llegamos a la oficina e internet no funciona, cuando no puedo consultar mis noticias con el iPad. Esta mañana, de hecho, Lola y yo comentábamos, ¿no?, esa dependencia implícita que estábamos evidenciando, ¿verdad, Lola? Sí, así es. Pues, por ejemplo, no estamos consultando el Facebook, cuando no vemos cuántos likes tiene nuestro Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, se produce esa sobredimensión emocional precisamente por esto, porque ya no tenemos una presencia única y exclusivamente en el mundo offline, sino que nuestra presencia se sobredimensiona, se expone a ese mundo online. Tenemos una multipresencia a través de la tecnología y esto conlleva esas emociones positivas, pero también conlleva esa carga de negatividad cuando eso o esa tecnología no está dando respuesta a ese yo que quiere también tener esa presencia. Por lo tanto, podemos afirmar casi categóricamente que la tecnología no solo sirve para expresar afectos, sino que modela nuestras emociones y, por ende, nuestra identidad. Es verdad, yo creo que sí. ¿No? Esto no está todavía estudiado académicamente, pero esto ya es un hecho que socialmente estamos vivenciando, y yo creo que todos los que ahora estáis escuchando os sentís identificado en lo que estamos comentando. Otra cosa es que sea un nivel inconsciente. Lo que tenemos que hacer es elevarlo a un nivel consciente para desde esa consciencia saber en qué punto estamos, para saber hacia dónde tenemos que ir. Es que es básicamente pues los objetivos de análisis de esta futura asociación de antropología. Exactamente, y que es muy importante que se eleven a ese grado de conciencia. Sí, de comprensión. Exactamente, de comprensión. A comprender realmente lo que está pasando. Sí. Lola. Pues sí, entonces estamos viendo que las máquinas son cada vez más omnipresentes, como en la medicina, la modificación corporal, como anteriormente comentaba Rafa. Seguramente hoy nos hemos cruzado con un cyborg y no nos hemos dado ni cuenta. Efectivamente, o con muchos cyborgs, Lola. Exacto. Exacto. Entonces la tecnología permite al ser humano recuperar habilidades perdidas, pero también adquirir nuevas, como vemos, ¿no? Así son los primeros transhumanos. Ya hablamos muy naturalmente de sociedad robotizada y a mí me gustaría concluir con un mensaje positivo. Rafa, ¿es posible una lectura positiva? Yo creo que sí, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que en el futuro nos encontraremos en grados de conciencia más elevados gracias a la tecnología. A día de hoy, bueno, llevo muchos años ya analizándolo, pero a día de hoy nada me dice que cuando nos encontremos a nivel sociedad, a nivel ser humano, nosotros mismos, Lola, no seamos capaces de converger emocionalmente en unos estadios superiores que a día de hoy ni nos imaginamos. Claro. Es decir, los que hoy conocemos, en el 2018, eran totalmente impensables hace 10 años. Pues, con lo cual es lógico pensar que nosotros vamos a seguir evolucionando hasta unos esquemas que hoy ni se nos ocurren. Vamos aprendiendo. Y yo creo que sí que va a ocurrir, porque en realidad todos queremos un futuro mejor. Va a ocurrir. Pues sí. Maravilloso mensaje, y sobre todo este mensaje positivo, por las connotaciones que acabamos de comentar en esa emocionalidad, y sobre todo la importancia de elevarlo a un nivel de consciencia. Para concluir, me gustaría introducir un juego rápido. Voy a decir 5 palabras y voy a preguntarle a Rafa que responda lo primero que se le venga a la cabeza. A ver, adelante, Rafa, vamos allá. Superhumano. Emociones. Tecnovida. Futuro. Increíble. Tecnología. Mejora. Vida. Exponencial. Me gustaría que se haya hecho. Encerrona. Encerrona. Ha recogido de maravilla, Rafa. Bueno, Javier, no sé cómo andamos de tiempo y no sé si ya tenemos que ir cerrando. Y cuéntanos un poco cómo has recibido toda esta información, cómo te resuena. Venga, vamos a comentarlo un poquito, Javier. Pues a mí me gustaría, para ir finalizando, tenemos unos cuantos minutitos todavía. Perfecto, maravilloso. Tres, cuatro, cinco minutitos. Maravilloso. A mí me gustaría que hoy la audiencia de Radio Mairena fuese muy consciente de lo que se ha hecho aquí hoy. Con el tema de la asociación de antropología cyborg, lo que se hace es abrir una puerta que aún no existía en nuestro país, y hablamos de España, cuyo nivel de investigación es uno de los más altos de España en temas médicos, en temas de tecnología en general. Se abre hoy una puerta a una nueva forma de intentar explicar la repercusión que la simbiosis, no dependencia, no interdependencia, la simbiosis tecnología humano va a crear, no es que lo vaya a crear, sino que ya ha creado un nuevo modelo de persona. Estamos ante una evolución hacia adelante de lo que es el ser humano. Y esto es un hito histórico porque por primera vez en nuestro país se van a sentar las bases empíricas y científicas para desarrollar todo un cuerpo doctrinal, todo un cuerpo teórico basado en estudios científicos sobre la simbiosis, porque me gusta esa palabra, entre máquina, entre nuevas tecnologías y persona. No estamos hablando de Internet, es una pequeña parte de todo este proceso tan, tan complejo y tan maravilloso y que tantas puertas nos abre a la mejora y a la superación del ser humano como tal. Rafael dice superhumano y yo estoy exactamente con él. Hacer del ser humano que tenga mucha más humanidad. Y yo creo que hoy, esa puerta se ha abierto. Y quiero que la audiencia de Radio Mairena sea muy consciente de este paso tan tremendo hacia adelante, porque el futuro, señores y señoras, el futuro es hoy. Esto es el futuro. Sí, efectivamente, Javier, permíteme simplemente una breve nota. Y es que yo creo que lo que pretendemos hacer en España con esta Asociación de Antropología Cyborg es incluso cambiar el paradigma de lo que es la antropología como tal. La antropología es una disciplina que estudia el pasado, ¿no? De manera natural. Y ahora de repente nosotros, esta antropología cyborg, lo que pretende es comprender cómo nos vamos a situar en el futuro, cómo los trabajadores humanos van a estar interrelacionándose con máquinas en el entorno laboral, donde ya no solamente va a haber humanos y no humanos tomando decisiones. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que no nos ha dado tiempo a analizarlas realmente, no sabemos si son pertinentes, no sabemos si son adecuadas, no sabemos si son sostenibles, no sabemos qué tipo de emociones, tecnoemociones generan los seres humanos, porque nosotros tenemos que empezar a crear el debate si es mucho mejor la rentabilidad de las empresas con unos robots super eficientes o la felicidad de las personas que se ven atrapadas ante algo que de repente es superior. Yo creo que es pertinente hacer esta asociación porque necesitamos analizar, necesitamos comprender lo que está pasando para poder tomar decisiones más coherentes, más adultas, más maduras y más reflexivas con respecto a nuestro futuro. Y sobre todo ese proceso de información que es tan importante, porque todo lo que es la irrupción masiva e inteligencia artificial es algo silencioso, es algo como muy sutil, se está produciendo de forma muy natural, pero claro, cuando Rafa habla de esos 30 minutos y elevamos a un nivel consciente que efectivamente nuestra interdependencia o casi simbiosis, ya que os gusta tanto el concepto, es prácticamente total y que hoy en día pues no podríamos vivir sin todo esto, pues cuando reaccionas, cuando te das cuenta que efectivamente estamos inmersos en este proceso de forma muy activa y, como ha dicho Lola también dicho, nos estamos cruzando con cibor y no éramos conscientes de que nosotros mismos también somos un cibor. Entonces, elevarlo a un del consciente, difundir este mensaje que todavía no se está haciendo, es fundamental y determinante. Porque al final la información es lo que nos permite actuar con coherencia y tomar las mejores decisiones. Y en este proceso estamos implícitos todos, no solo las personas que configuren la asociación, sino todos los seres humanos, como bien has dicho tú, Javier, con humanidad. Sí, yo soy muy obsesivo con el tema de la simbiosis porque como el término dependencia e incluso interdependencia tiene tantas connotaciones en muchas ocasiones reales, ¿vale? No se trata de que los oyentes tienen que saber que no es que dependamos, es que lo que tenemos que tender es una simbiosis para mejorar, no solo para mejorar nuestro nivel de vida. Rafael lo acaba de decir bastante bien. Ser mejores para ser felices, para ser más felices. Claro, todo esto va a conllevar toda una revolución en cuanto a políticas económicas, políticas fiscales, políticas sociales, políticas laborales. Bueno, pero ese es el reto que se abre entre nosotros también. Sí, Sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Ahora mismo los retos que se plantean son nuevos. Aparecen nuevas incógnitas. Todas las situaciones que hemos tenido que gestionar en el pasado, donde aparecían nuevas incógnitas, bueno, pues se resolvieron mejor o peor, pero bueno, esas incógnitas se resolvieron. Ahora de repente aparecen nuevas. Bueno, pues habrá que resolverlas, habrá que analizarlas, habrá que ver cómo encajan en la ecuación. No nos podemos inventar cualquier valor para cualquier incógnita, porque entonces la ecuación no va a tener ningún sentido. Entonces, bueno, tendremos que hacerlo bien, de una manera sensata, porque primero nosotros necesitamos comprender, pero también necesitamos saber comunicarlo, para que el resto de la población pues lo comprenda. ¿Verdad? Y bueno, nosotros nos encanta la tecnología, evidentemente nosotros la tecnología. A mí me encanta que digas que el concepto de simbiosis, Javier, sí. Porque para mí la tecnología es casi como un alimento. Sí, el sí. Alimento. Yo dependo del alimento, por supuesto, pero la simbiosis del alimento conmigo produce energía, ¿no? Lo que me permite continuar y me hace feliz y me hace más fuerte y tal. Bueno, pues básicamente es eso. Pero claro, yo tengo que comprender que no cualquier alimento es bueno para mí. Exactamente, ahí está la clave. Es decir, la alimentación como tal es buena para ti. Ahora, tendremos que ver si en tu caso concreto esto es bueno o no. Y eso es lo que queremos analizar, porque hasta el día de hoy no nos ha dado tiempo a analizarlo, ha ido demasiado deprisa. Exacto, y tener el sentido crítico para diferenciar en esa toma de decisiones hasta dónde sí, hasta dónde no, y ejercer también esos límites. Hay que trabajar mucho el tema de la ética, el tema de, bueno, pues esto que estamos comentando, para que la humanidad al final sea lo que predomine, ¿no?, frente a la tecnología, y perder ese miedo a veces implícito que lo que hay a todo lo que va a venir, y sobre todo ese proceso de consciencia, ¿no?, que es muy importante ahora mismo tener muy muy presentes cuáles van a ser nuestros dones y nuestros talentos, porque eso es lo que frente a las máquinas nos va a seguir posicionando. Y lo que está ocurriendo es que este proceso es tan silencioso que mientras el mando intermedio está haciendo las nóminas, no está trabajando sus talentos y sus dones, y ¿qué ocurre? Que llega una máquina que lo va a hacer mejor que él. Sí, y se queda fuera del mercado laboral. Entonces, todos estos temas que convergen al final, exacto, en uno, es muy importante que se estudien, que se pongan en un grado de compartición, y cuanto más amplio mejor, que esta toma de decisiones, pues todos estemos implicados en ella. Mar, tú imagínate que por esta evolución tecnológica nosotros llegamos un día y en vez de haber dos líneas telefónicas hay tres. Tú imagínate con dos líneas lo que somos capaces de hacer. Bueno, pues imagínate con tres. ¿Verdad, con Lola? Tres o con cuatro, las que están en la pared. Con tres vamos a la luna ya, vamos. Exacto. Le hacemos entrevista ya, vamos, a la gente que tiene en la luna. Imagínate la simbiosis. Imagínate. Tremenda. Maravilloso, Javier. Claro que sí. Pues creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, queridos amigos? Sí, ya. Yo solo quiero decir una cosita, Sí, Lola, sí. La conclusión que saco, que yo creo que ser cyborg no es algo que está por llegar. Somos cyborg porque nuestra forma de relacionarnos con el mundo es la extensión artificial, ¿no? Entonces creo que bueno, esa es mi última reflexión sobre esto. Y sobre todo integrar a un nivel consciente que lo somos. Porque exacto, a veces cuando tú lo dices, no, es el otro, pero yo no lo soy. No es algo por llegar, ¿no? Soy un humano tradicional, evolutivamente, como lo hemos conocido hasta ahora. Pero claro, cuando hacemos la reflexión que también ha planteado Rafa, te das cuenta que dependemos de la tecnología. Sí. Y es que es más, se produce una situación de incertidumbre cuando yo no tengo el móvil, cuando yo no tengo conexión a Internet, cuando yo no puedo poner ese calentador. Entonces, esa nos relacionamos con el mundo con esa extensión artificial. Exactamente, entonces claro, esta es la gran reflexión y este es el gran cambio disruptivo del programa de hoy. Claro. Felicidades también al programa porque da cobertura a un programa maravilloso como el de Querer Comprender. La tecnología forma parte de nosotros y nosotros también de la tecnología. Ese es el gran resultado simbiótico, lo maravilloso. Pues, sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, porque además en el momento que empezamos a incorporar tecnologías exponenciales, eso va permeando en nuestra naturaleza de ser humano. Entonces, antes, cuando la tecnología era lineal, pues bueno, nos permitía pensar de manera lineal y actuar de manera lineal. Ahora resulta que nos permite tener pensamiento exponencial. Sí. Bueno, pues eso es nuevo, eso es completamente nuevo. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Nunca habíamos estado conectados, nunca habíamos tenido la posibilidad de viralizar. Todo esto es nuevo, está ocurriendo, lo asumimos ya con muchísima naturalidad. Así es. Pero sí, esto mismo hace 10 años era impensable. Impensable, impensable por completo. Pues sí. Pues nos, maravilloso. Nos tenemos que despedir ya. Rafael Martínez Cortina, muchísimas gracias, compañero, por estar hoy por aquí. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un auténtico. Gracias placer. A vosotros también. Mar, me encanta, sí. Además, me encanta que esta noticia, yo creo que esta noticia se va a divulgar bastante cuando ya sí, esta asociación esté realmente más. Pero me encanta que sea Radio Mairena la que dé la noticia. Me encanta. Claro, y lo remitiremos a este programa para decir que fue la primera vez que hablamos de antropología. ¿Te acuerdas ese 9 de febrero del 2018 cuando se comentó? Sí, sí, será histórico. Maravilloso. Cuando asumimos de repente que ya éramos cyborgs y que teníamos la posibilidad de ser superhumanos. Que ya tomamos conciencia de que nos metemos en una sociedad longeva, tal. Bueno, sí. A mí me parece maravilloso. Pues sí que es verdad. Rafael, muchas gracias, Lola Mar, muchísimas gracias. Gracias. Por darle voz. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias a todos hasta vosotros, la próxima semana, hasta la próxima. Hasta el próximo viernes, compañeros. Hasta el próximo viernes. Hasta luego, Lola. Adiós, Loli, nos vamos ya, hasta el próximo viernes. Pues volvemos la semana que viene. Buenas tardes y feliz fin de semana. Fuera y podría abrir el telón. En Radio Mairena te proponemos querer vivir para querer comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Esta es la Municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.3 de la FM. Radio Mairena, la tuya.